que querés, trago querés, tengo juta. Volá, loro, volá. Consentimiento. Nos tomamos el condimento. Porque se fue y solo me dejó acelerado el corazón. Un trago más para olvidar. Un trago más para bajar. Dale, un traguito más, loco, dale. El último. Un trago más para bajar esta locura. Hasta mi risa ella se llevó. Un trago más para bajar. Un trago más. Listo, ya fue, no tomo más. Me quedo en el molde.